Si resuelves que me absuelves cuando vuelvas, si es que vuelves, quizá vuelva yo, quizá vuelva yo. Si vuelvo, si resuelvo que te absuelvo, no digo que no, no digo que no. Aunque temo al deterioro de nuestro amor, el tiempo lo trata mal, el tiempo lo trata mal. ¿Cuánto hará que no te lloro? Año y medio alrededor, y a ti, dormido tesoro, ¿cómo te fue el lagrimal? Y figúrate el agobio de mis novias y tu novio, que aunque es tal y cual, que aunque es tal y cual, te cuida y no olvida que tu herida fue casi mortal, fue casi mortal. Para no hablar de la mía, tal vez peor, que soy más débil que tú, que soy más débil que tú. Pero con el día a día, un buen día fue a mejor, y a mi triste melodía volvió a asomarse el catú. Me absuelves y no vuelves, o si vuelves, me dejas atrás, me dejas atrás. Yo acaso de un mal paso hacia el fracaso y vuelva por más, y vuelva por más. Porque es cierto que el deseo te nombra a ti, tan fuerte tira tu imán, tan fuerte tira tu imán, que a veces ni me lo creo, pero él insiste en que sí, y pienso en ti me mareo. ¿Y qué más da el que dirán? ¿Y qué más me da el agobio de mis novias y tu novio, que es un animal, que es un animal y un plomo? No sé cómo ese maromo te cuida tan mal, te cuida tan mal. Para eso yo me encargo, si mal también, al menos yo, corazón, al menos yo, corazón. Te cambio un rictus amargo en sonrisa profidel, te saco de tu letargo, te pongo amor en acción. En fin, ya ves, no tengo claro qué quiero hacer. Dejarte atrás me hace muy raro, volver por más también, y el precio es caro.